El Tribunal Supremo ha fallado en favor de los riders y declarado la existencia de una relación laboral entre Glovo y sus repartidores. En una nota informativa, el alto tribunal se ha pronunciado por primera vez este miércoles sobre el régimen del trabajo de los repartidores conocidos como riders. Frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Tribunal Supremo ha fallado que existe una relación de naturaleza laboral entre el demandante Isaac Cuende y la plataforma demandada Glovo. Considera que esta plataforma no es una mera intermediaria en la contratación de servicios, sino que los presta efectivamente. A la espera de la sentencia que se dictará en los próximos días, este fallo es de gran importancia, pues unifica doctrina y repercutirá sobre casos futuros.